¿A qué escuela van ustedes? República de Chile. La Escuela República de Chile, que queda muy cerquita. Son casi vecinos, porque queda en esta misma calle que se llama Suárez. Nosotros estamos al 400 y ellos están más o menos al 1100, una cosa así. ¿Sí? Así que son casi del barrio. Bueno, a ver, ¿me cuentan a qué grado van de la Escuela República de Chile? Tercero B. Al grado tercero B, a la Escuela República de Chile. ¿Qué tiene? ¿En media jornada, jornada completa? Es jornada completa. Ay, ¿cómo es ir a la escuela todo el día, Juan? ¿Es divertido? Sí. Bien. O sea que comen juntos todos los compañeros. Sí. ¿Y cómo es el horario del almuerzo? Más o menos. Porque hay veces que hablamos muy fuerte y gritamos, pero es divertido. Es divertido. Yo pasé por la puerta del comedor, ¿sabes? Por la puerta del comedor. Había un ruido a chicos que hablaban. Que salía un poquito aturdida cómo hablan estos chicos. Bueno, ¿me cuentan cuál es la seño que los acompaña en esta jornada completa? Se llama Mara. Se llama Mara. Hola, Mara, ¿cómo estás? Hola a todos. Bueno, otro año más acá participando del proyecto. Este año con los chiquititos. Tercer grado. La verdad que es un desafío. Siempre trabajamos con nenes más grandes, con sexto, séptimo, cuarto. Pero bueno, esto es una, como vos dijiste al inicio del programa, es una buena propuesta para que los chicos se socialicen y empiecen a ser partícipes como ciudadanos con su voz. Así que bueno, muchas gracias por darnos este espacio a la escuela y a los chicos. Buenísimo. Y también ustedes vinieron con otras personas de la escuela. ¿Los presentamos también? Sí, vinimos con nuestros compañeros y el vicedirector Damián. Muy bien. ¿Y la otra seño? Es la seño de, ¿se acuerdan? De recuperación. Se llama Malena. Malena. Muy bien. O sea que están bien acompañados los chicos, vinieron. Sí. Bueno, y yo le doy la bienvenida también, que vamos sumando gente. Analía Pauso, que me acompaña acá, está registrando todo. Que siempre me olvido de decirlo. Ustedes estos momentos los pueden recordar o ver nuevamente a través de nuestra página REC. Nuestra página web, que es programa REC, ahí lo dije bien, .com.ar, y bueno, ahí pueden escuchar el programa nuevamente, pueden ver las fotos de las chicas y los chicos que participaron de esta experiencia y demás. Bueno, estábamos con que es jornada completa la escuela de ustedes. Y que tienen que estar ahí entre las 8 y algo y las 4 de la tarde, más o menos, ¿no? Sí, las pasamos 8 horas en el colegio. ¿Y cómo es eso de pasar 8 horas? ¿Qué hacen? Hay veces que tenemos materias, otras veces nada más tenemos una materia y nos quedamos con nuestra seño. Vamos a la biblioteca y después a veces tenemos 3 recreos, 2 a la mañana y 1 a la tarde. Y que están buenísimos, sí, seguramente. Porque nos pasamos jugando todo el tiempo. Claro. Y a ver, Candelaria, ¿te acordás qué materias tenés? O por lo menos decime las que te gustan a vos. A mí me gusta educación física, música y plástica. ¿Y vos qué te gusta? Física, plástica y música. También. Claro, a los varones les gusta educación física. ¿Vos, Juan? Educación física, música y plástica. Ahora los chicos me van a decir, ¿a qué juegan en educación física? En educación física. ¿Están juntos todos? No, algunas veces no. Ah, bueno, a ver, en educación física, ¿qué hacemos? Jugamos a la mancha a veces. También jugamos al quemado en círculo. Ay, al quemado, está buenísimo el quemado. Y a veces al fútbol. Al fútbol. ¿Y las chicas también juegan al fútbol? Algunas veces, en física nomás. Yo juego al fútbol porque me parece divertido, pero después hay conos que dividen el espacio de fútbol y después las chicas hacen quemado en círculo o cosas de quemados y todo eso. Ajá. Bueno, así que educación física tiene varios puntos. Sí. ¿Y qué más? A ver, ¿y qué están haciendo en algún, por ejemplo, en plástica? En plástica estamos haciendo una maqueta de una ciudad con las piezas de ajedrez. Ah, que después hay chicos que me van a contar qué impacto tiene el ajedrez en esa escuela, sí, en República de Chile. ¿Sí? Sí. Y algunas otras cosas con la señora Humara que están haciendo. A ver si me cuentan. Estamos haciendo sumas. Estas. ¿Cómo era? Yo los otros días fui a la escuela y estaban haciendo algo con unos libros y estaban en el cuaderno copiando algo, estaban dibujando. Ah, sí. Era un cuento. Un cuento. ¿Te acordás cómo se llama ese cuento? No. Sí, a ver, vos sí. Se llama La larga historia de Melisandre. Ahí está. Ajá. ¿Y te animás a contarle a nuestros oyentes de qué se trata ese cuento? Sí, es una chica que era calva. Entonces su mamá le dijo que pidiera un deseo y ella pidió lo que la mamá le decía. Uh-huh. Y era que tenga el pelo muy largo y que lo tenga muy dorado y que cada día le creciera una cuadra. ¿Una cuadra? Sí, una cuadra. ¡Wow! Y creo que 4 kilómetros. ¡Wow! ¿Y qué hace con tanto pelo esa chica? ¿Se le cumplió? Sí, se le cumplió. ¿Y qué pasó en ese cuento entonces? La chica después de unos días no se aguantaba más el pelo y tenía que dormir en almohadas de su pelo. ¡Claro, pobre chica! ¿Y a vos qué te parece ese cuento? Hay que tener cuidado. Es divertido, siempre, ¿no? Siempre lo leí en voz alta. En voz alta. Y hay que tener cuidado con lo que uno desea, a ver si se te cumple. Y empezamos, queremos tener mucho pelo y tenemos... Yo también quiero tener mucho pelo, pero a ver si me pasa lo que le pasó a la protagonista del cuento. Sí. Bien. ¿Y ese cuento fue con dibujo dentro del cuaderno? Sí. ¿A quién le gusta dibujar de acá? A mí. A todos. Casi. Muy bien. Yo nunca pude aprender a dibujar nada, por eso me dedico a hablar. Lo mío no es el arte. Yo sé dibujar, a mí lo que me encanta dibujar son mandalas. ¡Mandalas! Muy bien. Sí, están buenísimos algunos mandalas. Bien, les contamos a nuestros oyentes... ¿cómo es la escuela a la que ustedes van? ¿Quién se anima a recorrerla? Yo. Para que nuestros oyentes cierren los ojos y se puedan imaginar cómo es la escuela de ustedes. Yo. A ver, Juan. No, Juan no, vos sos Lautaro, Juan es él. Hay un patio desde muy, muy grande, es redondo, hay cosas, hay baño y todo. Claro, tiene una particularidad la escuela de ustedes, todas las aulas... rodean a ese gran patio, ¿no es cierto? ¿Y cómo es? ¿Tiene techo o no tiene techo? Sí, tiene un techo. Tiene así, un techo, pero no, como, no todo. Es no como todo. Una luna, es un techo como una luna y después todo lo demás no tiene techo. Claro, o sea que los días de sol pueden aprovechar el sol. Ajá, ahí, y ¿no? Los días de lluvia cuando podemos cubrirnos ahí o estar en el salón. Claro, porque como que está techado un pasillito todo. Y nosotros tenemos circundante. También los días de lluvia para divertirnos, tenemos juegos en nuestra sala. Ah, a ver, contame, ¿qué tipo de juegos? A ver, dale, Juan, ¿me contás? Las cartas, la masa, los palitos chinos, las sogas. Las sogas. Buenísimo. Los bloques. Tenemos el juego sube y baja. Y el ping pong. ¿Ping pong también hay? Sí. Pero si no salió la pelota. Hay veces que queremos jugar y alguien tiene que traer la pelota porque si no, no podemos jugar. Ay, bueno, claro, sí, hay que llevar la pelota. A veces se pierde, a veces no está. Bueno, pero está bueno que cuenten ustedes cómo es la escuela. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque estamos en el barrio. Imagínate si hay una mamá escuchando que está su chiquito o su chiquita está yendo al jardín de infantes. Y dice, ay, a ver, ¿a qué escuela voy a mandar a mi hijo? ¿Está buena la escuela de ustedes? Sí, está re buena. Sí. Yo quiero que mi primo que esté en el jardín cuando empiece la primaria vaya acá a la escuela porque lo quiero ver. porque solo lo veo los días que voy a la casa de mi abuela. Ah, bueno, entonces el primito está invitado a ir a la Escuela República de Chile. Sí. Bueno, ¿me quieren contar algo más de esta escuela? Sí. No sé. A tenemos, ver. Tenemos unas escaleras, hay 3 escaleras. Ajá. Uh-huh. Y arriba de esas escaleras están los grados de los mayores. Cuarto, quinto, sexto y séptimo. Ah, o sea que los más chiquitos están abajo para sí, no primer, subir la escalera y los sí. más grandes sí tienen que subir sí, la escalera. Primero, segundo y tercero está abajo y uh-huh. después los cuatro, hay los cuatro otros grados están más, arriba. Hay 4 grados más que están arriba. Buenísimo, claro. Y nosotros podemos subir a la escalera porque cuando tenemos física nomás. Uh-huh. Y también tenemos computación. ¿Tienen computación? También hay un cine arriba. A ver, ¿cómo es esto del cine? ¿Le describimos a los vecinos cómo es el cine de la Escuela República de Chile? Sí, hay muchas sillas y hay una pantalla grande. Donde es grande, veces... grande la pantalla, como sí, un cine sí. de verdad. Sí. ¡Wow, qué bueno! Tiene butacas. ¿En serio? Sí. ¡Qué genial! Y tiene como un escenario que no es un escenario, pero tiene como un escenario uh-huh. donde no sé qué hacen ahí, pero a veces suben porque ahí está donde ahí, ponen las películas. Películas y eso, y ahí hay sillas, el pasillo al medio. ¡Qué bueno! Es un cine de verdad dentro de la escuela. ¡Qué bárbaro! Pero es arriba. Pero también, es arriba, hay que subir la escalera. También claro. tenemos un gimnasio. Sí, un gimnasio donde hacemos educación física. Está re buena la escuela. Y los jueves, que hoy vamos a tener a la tarde, los jueves hacemos en el patio. Cuando llueve, cuando tenemos abajo, vamos arriba. Cuando llueve... Claro, porque está el patio mojado, entonces sí. van al gimnasio arriba. Está buenísimo eso. Pero o sea que también, no se pierden nunca la clase. Pero sí, para jugar. Cuando estamos arriba hay como gotas de agua, entonces también hay que tener cuidado. Debemos tener cuidado porque si no uno se resbala y se cae arriba del otro. Sí, sí, sí. Bueno, sí, qué buena que está la escuela. ¿Se acuerdan de la última película que vieron en el cine? Sí. En el cine de la escuela. Sí, creo era... que fue Shrek. Shrek. Sí, Shrek. Está pero, buenísimo, sí, ¿no? Y también el cuando ogro. Y cuando también están usando el taller de música, vamos arriba donde está el coso. El cine. Y hay veces que los cuando tenemos reunión de padres, nosotros a veces tenemos música y vamos ahí y es como que vienen los padres y nos escuchan cantar. ¡Qué bueno! Che, me encantó. Presentamos con todo a la Escuela de República de Chile y yo ahora quiero que me presenten el tema que ustedes eligieron para escuchar en este bloque. ¿Te acordás? Sí. ¿Cómo se llama? Se llama Mi Gente. ¿Y por qué eligieron este tema? Porque un compañero dijo que lo elijamos porque tiene mucho ritmo y es como que te hace bailar mucho. Buenísimo, ya la han escuchado. Sí. Hay una locutora que me va a reemplazar en cualquier momento, ¿no es cierto? Sí, Candelaria, ¿cómo habla? Divino. Yo la vi 10 veces. ¿Qué viste 10 veces? El video de Mi Gente. Ah, no me di cuenta y de que estaban hablando. Chicos, lo cantan dos chicos que se llama J Balvin y Willy Williams es de creo que Chile. Chile y el otro es de Colombia. Recontra presentadísimo. Y cantan reggaetón. Y cantan reggaetón. Sí. Bueno, ¿vamos a escucharlo? Sí. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. Vengo. c'est comme si, hey, c'est comme ça, hey. Ma chérie, la la la la la, hey. Francia, hey. Colombia, hey. Me gusta, freeze, hey. Y Balvin, hey. Willy William, hey. Me gusta, freeze. Los DJ no mienten, le gusta mi gente y eso se fue mundial, freeze. No le bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y blam. ¿Y dónde está mi gente? Me fue a bouger la tête. ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah. Esquina, y ahí nos vamos. El mundo es grande, pero lo tengo en mis manos. Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos. Y con el tiempo nos seguimos elevando. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo. ¿Y dónde está mi gante? Me fue a bouger la tête. ¿Y dónde está mi gante? Say yeah, yeah, yeah. Un, dos, tres, luego. Libre. 10 años que los jóvenes se apropian del aire. Hora libre. 10 años de radio. Seguimos en Hora Libre en el Barrio con los chicos y las chicas del tercer grado B de la Escuela República de Chile y cambiamos el grupo, así que se van a presentar. ¿Tu nombre? Zaira. Acércate un poquito más al micrófono. Zaira. Zaira. ¿Quieres presentarte de vuelta? Candelaria. Muy bien. ¿Vos? Sol. Sol. Por ahí tenemos a... Nayara. ¿Y por acá? Miriana. Buenísimo. Hay un proyecto dentro de la escuela que es el proyecto de... Ajedrez. Ay, me encanta el corito de ángeles. ¿Quién me va a contar de qué se trata el proyecto de ajedrez? ¿Quién? Qué, dale. Que el peón se mueve para adelante. Ajá. Y nunca para atrás. Ajá. Y come en diagonal. Mirá vos, ¿sabés que yo no sé jugar al ajedrez? O sea que ustedes saben algo que yo no sé. Viste que la edad no tiene nada que ver. Ustedes... tienen el proyecto en el cual les enseñan a jugar ajedrez. Y ya Nayara me contó que cómo se juega con el peón. ¿Qué más me quieren contar? ¿Con quién les enseña todo esto a jugar? La torre se mueve para adelante todos los que quiera y para atrás y en... ¿Y para los costados? Para los costados. Buenísimo. ¿Y qué más hay? ¿Qué otra pieza más hay adentro del ajedrez? El caballo se mueve en forma de L. De L. Siempre como una L. Tres cuadrados adelante y uno... dos. Y la dama mueve a todas las direcciones. En todas las direcciones. Tenemos peón, torre, caballo, dama. ¿Y qué más tendremos? El rey mueve para adelante. Solo un cuadrado. ¿Solo un cuadrado? Bien. Ustedes me están contando, yo no sé jugar al ajedrez. ¿Y qué más hay? ¿Hay el alguno? Alfil mueve solo en diagonal. Solo en diagonal. Bien. ¿Y me queda algún otro? No. ¿Si hay rey, no hay reina? ¿Por casualidad? La dama es la reina. Perdón mi desconocimiento del ajedrez, porque estoy diciendo, no sé jugar al ajedrez. Estos chicos me están enseñando a mí. ¿Y quién les enseña a ustedes a jugar al ajedrez? Un profesor. Que se llama Guillermo. Guillermo es el profe de ajedrez. A ver, y díganme, ¿quién es el campeón del aula? ¿Hay alguien que se destaque? Bueno, todos. En realidad. Solcito. ¿Quién? Sol. ¿Sol? Más o menos, dice ella, pero. A ver, acércate un poquito. Casi siempre juego con una chica que se llama Zaira Montes, que nos divertimos mucho jugando al ajedrez. Uh-huh. Hay veces que nos reímos y el profe dice por qué nos reímos. Y nosotras le contamos, porque un día a Zaira se le cayó una pieza al piso y nos reímos las dos. ¿Cómo? ¿Me contás eso de vuelta? Y acércate un poquito más al micrófono. Que un día estábamos jugando al ajedrez y a Zaira se le cayó una pieza al piso y cayó parada, entonces nosotros nos reímos. Ajá. ¿Es divertido jugar al ajedrez por estas cosas? Sí. ¿No hay que pensar mucho? Sí, bastante. Sí, la otra vez jugué con Miri. Y ¿sí? ¿Y cómo te fue? Bien. Me ganó ella. ¿Sí? Le gané. Que hay que estar muy atenta a cómo se mueven cada una de las piezas, ¿no? Sí. Para un lado, para el otro, porque uno se tiene que acordar, ¿no? Como las reglas. ¿Y cómo se gana? ¿Qué tiene que pasar para que alguien le gane al otro? ¿Se acuerdan? A ver, ¿qué debería pasar? ¿Cómo se da cuenta uno que ganó la partida? Yo creo que comiéndole todas las piezas. Ajá. Comiéndole todas las piezas. Digo, yo nunca jugué, pero sí, por ejemplo, alguien decía jaque mate. ¿Alguien sabe qué es jaque mate? Nosotros no decimos jaque mate. ¿Ah, no? No. Solamente los varones. ¿Ah, sí? ¿Por qué dicen los varones solamente? No sé, porque hay veces que nosotros decimos, hay que decir jaque mate, y los varones después empiezan a decir jaque mate. Acércate siempre al micrófono, así te escuchan. Claro. A ver, dale, Mar, ayúdame, porque yo no sé jugar. No, el proyecto empezó este año en la escuela, con lo cual los grados superiores, claro, tienen más estrategias sobre el ajedrez, pero los chiquititos están como aprendiendo el juego. Igual, la verdad que este grupo se enganchó mucho con el tema y juegan bastante, pero todavía no llegamos al jaque mate. Patricia, nos tendrás que invitar dentro de un año y te contamos. Yo quiero aprender y quiero que me expliquen todo, pero viste, ya me olvidé todas las reglas que me contaron al principio. Imagínate si me hubieran explicado el jaque mate. Nosotros lo que estamos haciendo por ahora es conocer el juego. A ver, ¿alguien puede contar el origen del ajedrez? Sí, yo lo vi y era que un día el rey estaba aburrido y todas las cosas que le traían no le gustaban. Entonces un día llegó uno de los que le traían los juegos y todo eso, y él inventó el juego del ajedrez. Entonces el rey, para complacerlo, porque el rey le había gustado ese juego, para complacerlo le dijo que pidiera un deseo al que le trajo el juego. Entonces él deseó que en cada casilla de ese juego hayan A ver, acércate al micrófono. En la primera un trigo, en la segunda dos, y así sucesivamente el doble de la anterior hasta llegar a la última casilla. También era también era que en la primera casilla había 2, en la segunda 4, en la tercera 8 y en la cuarta 16. Ajá, ¿y entonces? Y así sumando. Y así iban hasta la última casilla, que era la 64. Y así el rey le dijo que, ¿por qué no me pedís algo más? No sé, algo así, le había dicho. ¿Más costoso, más importante? Sí, y entonces creo que el rey se quedó más pobre que el campesino, porque el campesino tuvo más. Ah, porque fue como multiplicándose ese pedido, claro, claro. Y sí, es un juego de estrategia, ¿no? Ahí le ganó el señor que inventó el ajedrez. Magia rey.

Está buenísimo. ¿Y algo más me quieren contar de lo que están haciendo con respecto a eso? ¿Es grande lo que están haciendo? ¿Cómo es? Sí, es grande. Es grande. ¿Cómo? Otra cosa que están por armar es un ajedrez viviente. Ah, ¿y cómo es eso? Que unos chicos nos van a decir, por ejemplo, el peón negro se mueve dos casillas al principio. Nosotros vamos a hacer las piezas, entonces va a haber un cuadro y algunos van a ser los caballos, después la reina y el rey y todo eso. Entonces... ¿Se van a disfrazar? Sí, nos vamos a disfrazar. Buenísimo. Y los de séptimo o sexto nos van a decir que el peón negro que se mueva una casilla adelante. Entonces nosotros es como que el peón negro... como que nosotros nos movemos. Sí. Claro. Vamos saltando una casilla. Muy bien. Muy bien, va a ser como una fiesta temática de ajedrez. Me encantó, sí. Me encantó. Bueno, ustedes eligieron también un tema musical para que compartamos que tiene que ver con el ajedrez. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Petiso y Cabezón. Sí. ¿Y qué? ¿Y por qué eligieron ese tema? ¿Se acuerdan? Se trata del ajedrez. Se trata de y como estamos hablando del ajedrez... Buenísimo. ¿Se acuerdan el nombre de la banda? Sí, Tocada y Movida. Tocada y Movida. Perfecto, vamos a escucharla. El peón va para adelante, pero nunca para atrás. El peón para adelante y parece que come en diagonal, pero cuando llega al final, cuando llega al final, el peón puede coronar. El peón es petizo y cabezón y pelado como el bayano, va siempre para adelante, nunca para atrás ni para el costado, pero cuando llega al final, cuando llega al final, el peón puede coronar. El caso, al distraído puede comerlo al paso. Forman uno al lado del otro y son ocho como los orojos. Pero cuando llega al final, cuando llega al final, el peón puede coronar. Puede coronar. Hora libre. 10 años de comunicación. 10 años de entretenimiento. 10 años de información. 10 años de investigación. 10 años de palabras. Hora libre. 10 años de radio. De radio. Estamos en Hora Libre en el barrio con los chicos y las chicas del tercer grado B de la Escuela República de Chile y vamos a presentar a los que ingresaron ahora porque cambiamos el grupo. ¿Tu nombre? Zaira. Zaira, por acá tenemos a... Milena. Por acá... Mía. Nayara. Guillermo. Y Guillermo. Ay, el único caballero entre todas las damas. Mirá, somos todas mujeres y Guillermo vino a participar en este grupo. Muy bien, Guille. Muy bien. Bueno, ¿nosotros de qué vamos a hablar? ¿Quién me quiere contar de qué vamos a hablar? Podemos hablar de los animales que comen. Algunos son carnívoros, otros herbívoros. Y otros omnívoros. A ver, ¿le explicamos a los oyentes qué quiere decir cada una de las cosas que vos nombraste? Si son herbívoros, ¿qué comen? Los carnívoros comen carne. ¿Y los herbívoros qué comen? Frutas, vegetales. A ver, vamos a hacer un juego. ¿La vaca qué sería? Carnívoro. Herbívoro, porque ella come el pasto. Claro, herbívoro porque comen pasto. Y nosotros somos los carnívoros que nos comemos a la vaquita, pobrecita, ¿no? Bien, buenísimo. ¿Y cómo es la diferencia entre el animalito que come carne y el animalito que come hierbas, frutas, verduras? La diferencia es que algunos tienen los dientes más, como más para adentro, más afilados. Y ¿para qué algunos tienen dientes? Para comer. ¿Para comer qué? La carne. Carne, sí, pueden desgarrar la carne y comerla, ¿no? Sí, y cazar a los otros animales. La mastican y después la comen y después ahí la devoran. Claro, sí, son. Sí, bueno, tal vez sí, vendría a ser algo así el proceso. Bien, ¿y nosotros qué somos? Dale, Guille, ¿qué me querías decir? Los herbívoros, por ejemplo, ¿cómo son los dientitos? ¿Tienen garras así como los carnívoros? No. Bien. ¿Y cómo pueden ser los animalitos de acuerdo a la cantidad de patas que tienen? ¿Se acuerdan? Pueden ser cuadrúpedos. ¿Cuadrúpedos? Sí. Bípedos. ¿Cuántas tienen los cuadrúpedos? Cuatro. ¿Y los bípedos? Dos. Bien, buenísimo. A ver, pensemos, la vaca de vuelta, ¿qué sería? ¿Un cuadrúpedo o un bípedo? Cuadrúpedo. Tiene cuatro patas. Y a ver, por ejemplo, ¿nosotros qué seríamos? Bípedos. Claro, porque tenemos dos piernas. No vamos a decir patas porque nosotros no tenemos patas. No, tenemos pies. Buenísimo. Y nosotros, con respecto a la alimentación, ¿qué seríamos? ¿Carnívoros, herbívoros, omnívoros? Omnívoros. ¿Por qué somos omnívoros? Porque comemos carne, también comemos frutas, vegetales y todas esas cosas. ¿Y qué más? Dale, dice. Verdura, fruta, todo tipo de vegetales y ¿qué más? Sanguchito de miga. Claro, ¿qué tiene? Si tiene jamón el sanguchito de miga, ¿qué sería el jamón? Carne, ¿no? Buenísimo. Bueno, ¿y nosotros qué seremos como seres humanos? ¿Animalitos también? No, porque somos una evolución de los animalitos. Sí, porque como que comemos carne y al mismo tiempo también podemos comer verduras, frutas. ¿Y nosotros qué podemos hacer con respecto a la alimentación? Pensar en tener una alimentación como saludable. Bien, ¿no? Digo que los animales no tienen esa posibilidad que nosotros tenemos, ¿no es cierto? A ver, dale, Guille, contame. Y también usan las garras para agarrar su presa. Claro, los carnívoros, por eso tienen esas garras y tienen esos colmillos que son, ¿viste? Como ¿vos viste en la era del hielo? Sí. ¿El tigre que tenía? Los dientes afilados y grandes. Ah, sí, los dientes afilados y grandes. Claro, justamente porque era un carnívoro. Habría que pensar porque no se comía a los amigos, porque los quería mucho, me parece, ese tigre, ¿no? Sí, ese tigre me parece que era amable. Era amable ese tigre, sí. Los tigres de verdad no son tan amables. Sí, no son tan amables. Porque ese era un dibujito nomás. Claro. Bueno, ¿y ustedes se alimentan saludablemente? Sí, yo sí. ¿Nadie come papas fritas de acá? No. Bueno, a ver, de vez en cuando uno puede comer una papa frita, pero ¿puede comer papas fritas todos los días? No. No. ¿Qué debería comer todos los días, sí o sí? Deberíamos comer vegetales. Frutas, vegetales. Uh-huh. A veces carne. A veces. Claro, a veces. Hay que comer de vez en cuando carne porque nos da proteínas y mucho hierro y demás. Y la leche también. Y la leche. La leche hay que tomar. Sí. ¿Ustedes toman la leche? Sí. Yo sí. Yo también. Bueno, buenísimo. ¿Qué más me quieren contar? Dale, Guille. Que los delfines se desplazan nadando. Ay, a ver, hay una calificación de acuerdo a cómo se desplazan los animales. Los delfines nadan. Los pájaros vuelan. Los pájaros vuelan, o sea. A ver, espera que no te escuchamos. Los pingüinos caminan. Bien, como nosotros. Bueno, somos terrestres, caminamos. ¿Sí? Y los tigres, o sea, corren. Corren, sí. Para perseguir a sus presas. Son muy veloces. Sí. Porque hay algunos que además de... Porque hay muchos animales que se desplazan por tierra, muchos que se desplazan por el aire y otros por el agua. Pero también... hay algunos que tienen mucha velocidad, otros que no. ¿Las ballenas cómo son? Grandes. Grandes, bien grandes. ¿Y el pececito Nemo cómo es? Chiquito. El pez payaso. Chiquitito, más o menos. ¿Serán iguales de veloces? No, no. Porque el chiquitito como que nada más lento. Y la ballena al ser tan grande, nada más... rápido, porque tiene aletas más grandes. Ajá. Muy bien. Bueno, estos chicos, ¿cómo saben de animales, de lo que están obviamente estudiando adentro del aula? ¿Y me quieren contar algo más? Sí. Sí. A ver. Siempre, a veces estudia... el otro día teníamos que poner cuáles eran los animales que tenían... O sea, ¿cuáles eran los animales que tenían cuatro patas que se llamaban... Cuadrípedos. Ajá. Sí, y algunos bípedos. Y los otros tenía, por otro lado, había que poner bípedos. ¿Bípedos? Sí. Bípedos. Uh-huh. Muy bien. Bueno, vamos a escuchar un tema musical, así vienen los últimos compañeros. ¿O vos me querés decir algo? Porque vos te acercaste al micrófono, ¿no, Guille? No. Bueno, ¿quién me quiere anunciar el siguiente tema? Yo. ¿Vos? Dale, anunciame. ¿A quién vamos a escuchar? Ahora vamos a escuchar a Simona. ¿Qué, con el tema? Mi Santito. Vamos a escucharlo. Estoy sintiéndome tan cerca, tan preparada para amarte de verdad. Y ahora que soy quien decide, vas a saber lo que es amar. Y de repente veo que vienes y en un segundo me desarmo de emoción. Los besos se me caen al suelo. Oh, corazón no deja de latir. Le di al santito una flor, le dije gracias por darme. Hora Libre. 10 años de comunicación. 10 años de entretenimiento. 10 años de información. 10 años de investigación. 10 años de palabras. Hora Libre. 10 años de radio. Último bloque de Hora Libre en el barrio con los chicos y las chicas del tercero B de la Escuela República de Chile y se van a presentar. ¿Tu nombre? Lucas. ¿Al lado tuyo está? Ah, no te escuchamos nada. Carlos. Acércate un poquito más al micrófono. Carlos. Ay, ahora sí. Martina. Tania. Samuel. Samuel, bueno, no hace falta gritar, está muy bien, qué energía. Bueno, y en este último bloque nosotros vamos a contarles qué es lo que ustedes escriben todos los días en el cuaderno. Deseos. Deseos. Deseos. A ver, acércate al micro. Deseos. Deseos. Y por ejemplo, ¿me pueden contar qué tipo de deseos escriben en el cuaderno? A veces cuando ya queremos escribir un deseo en nuestro cumpleaños, cuando como ya mismo viene, pedimos cualquier cosa, como un unicornio, cualquier cosa. ¿Un unicornio? ¿Pediste vos alguna vez? Sí, para mi cumpleaños. ¡Qué lindo! Claro, ¿y se te cumplió el deseo? Sí. ¡Muy bien! Ojo con los deseos que se cumplen, ¿eh? ¿Vos qué pediste, por ejemplo, alguna vez? Yo pedí un Transformer y un Go Master, ¿viste eso de los robots? Ajá. Mamá me lo cumplí el deseo y mamá me dio esos robots. Muy bien, qué chicos tan afortunados. ¿Qué otro tipo de deseo? ¿Todos tienen que ver con juguetes y esas cosas? ¿O algunos tienen que ver con otras cosas que no sí, son materiales? Sí, con otras cosas. Con ropa. Bueno, y por ejemplo, ¿con ropa y con qué más? Con cosas. ¿Cómo? Que le gusten. Bien. ¿Algunas cosas que uno quiere que pasen? Sí. Como ropa, que le gusta todo, que quiere que tu mamá siempre trabaja mucho de plata porque quiere que vos vayas a la escuela limpio, que haga la tarea, si ella está muy orgullosa de vos. Ay, mi amor, sí, claro, las mamás hacemos esas cosas. Buenísimo. ¿Y vos, por ejemplo, qué tipo de cosas pedís? Yo pido... Una vez yo pedí tocar violín y mi mamá me cumplió el deseo. ¿Tocas el violín? Sí. ¿Y tenés un violín en casa? No. ¿O solamente vas a...? Bueno. Me lo prestaban en la escuela. Buenísimo esa escuela que te presta el violín. Es en nuestra escuela. ¿Y hay en tu escuela violín y te lo prestan? ¿Y estás aprendiendo? Sí. ¡Ay, qué lindo! Tendríamos que haberle pedido el violín hoy a la escuela para que me vengas a tocar alguna cosita acá. ¡Qué bueno que es lo que tu deseo! Y estás aprendiendo. ¡Qué bueno! ¿Y por allá? Por ejemplo, ¿vos qué deseo pediste? Que me regalen una bici. Ajá. ¿Se cumplió ya o está en proceso el deseo? No, ya se me cumplió. ¿Ya se te cumplió? ¿Qué chicos tan afortunados que tenés? ¿Vos, por ejemplo? ¿No tienen, digamos, algún deseo como qué quieren ser cuando sean grandes? Doctor. Ah, a ver, cuéntenme qué tipo de deseo. Yo ser maestra. ¿Maestra? Muy bien. Yo, ¿vos? Yo quiero ser oculista y quiero jugar el ramen. ¿Qué quieres ser que no entendí? De vuelta. Oculista y quiero jugar al ramen. ¿Oculista? ¿Sí quieres curar a todos los nenes que no ven bien? Y a las señoras y a los señores sí. También. Muy bien. ¿Vos qué querés ser? Soldado. ¿Soldado? Bueno. Yo quiero ser cantante. Claro, ya tenemos el violín, tenemos que agregarle la voz. Muy bien, ¿como Simona? ¿Y vos? Yo quiero ser doctor. Ay, vamos a tener trabajadores de la salud también en este grupo. Muy bien, muy bien. Así que yo cuando sea viejita ya sé quiénes me van a curar. Vas a tener quien te recete anteojos, quien te cure todas tus dolencias. Y todos tus medicamentos. Te va a dar todos los medicamentos que te van a dejar divina. Buenísimo. Bueno, ¿y todos los días escriben estos deseos o de vez en cuando? ¿Cómo es? No, todos los días. Y a ver, pregunto, porque yo no sé. ¿Todos los días piden ese deseo que ustedes quieren que se cumplan o van cambiando? No, yo nunca cambio porque quiero tener un gato. Yo cumplí el... Mamá me cumplió el deseo y tuve un gato. ¿Todos andan con el tema de los gatos? ¿Por qué les gusta tanto los gatos? Porque son lindos. Porque también mi gato también es mucho mejor. No, acércate. ¿Qué me decías? Que yo también tuve un gato que era una gata. Ah, y que nos dimos cuenta sobre la marcha, claro. La gata es un poco desordenada, raspa las cortinas, pero aún es buena todavía. Sí, son lindos los gatos. Mi gatita también es igual. Todos tienen gatos acá. A mí me gustan los perros porque tengo un caniche que es re bonito. Hace muchas cosas, da la patita, salta así como para que te dé la patita. Y está bueno para los chicos chiquitos tener una mascota. Uno aprende a cuidar a alguien, ¿no? Yo también tengo un perro. Bueno, es una perra. Y tiene 2 años y es re grande. Es re grande, sí. Hay algunos que se complica para cuidarlos, ¿no? Porque son más grandotes que nosotros. Yo tengo un pitbull. ¡Wow! Yo tengo un Rottweiler. ¿Y un Rottweiler y un Pitbull tienen? ¿Uno cada uno? ¡Wow! Son muy grandotes esos perros. A mí me dan un poco de miedo algunos. ¿A ustedes no? ¿Se portan bien los de ustedes? Sí. Sí, yo cuando me pongo a llorar, mi perra se pone celosa porque yo me pongo a llorar. Y sí, ellos perciben todo. También mi abuela tuvo un perro, un montón de perros, puede. Mm-hmm. Uno creció mucho y era un poco bruto, pero sí sabía hacer cosas. Le dije saluda y saludó. ¡Ay, qué lindo! Le dije, saltá y saltó. Muy bien. Yo antes también tenía un perro, tenía 3 perros en Willy y nos hacían caso. Le decíamos, dame una mano, nos dan una mano. Le decían, encima cuando tirábamos agua de una canilla, ellos le saltaban y la rodían. Ah, bueno. Así han pasado las historias de perros y gatos por Hora Libre también. Sí. Está muy bien que los niños tengan una mascota porque aprenden a cuidar a un otro, ¿no? Que sean solamente cuidados. Está muy bien, hay que ensayar, es parte del aprendizaje. Nosotros nos estamos yendo, así que necesitamos mandar todos los saludos que tenemos previstos. Le voy a mandar un saludo para Jorge, el auxiliar. Sí, el auxiliar, y también le mando... No. Julio, me confundí. Y también le mando un saludo a mi abuelo y a mi mamá. Bueno, le doy un saludo a mi mamá, a mi abuelo, a mis otros amigos que yo he visitado por hoy. A todos nuestros conocidos. Yo saludo a mi papá que quería verme en la radio, a mi mamá también. Y que están escuchando, a todos los papis que están escuchando, sí. Yo le mando saludos a mi mamá y a mis abuelos. Buenísimo. Bueno, terminamos la etapa de saludos. Gracias, Mara, por traer a estos chicos tan, tan, tan divinos. Bueno, muchas gracias por este espacio una vez más. Un saludo para todos los oyentes, para los chicos que quedaron en el cole. Y bueno, adelante con los sueños, ¿no? Bueno, claro, sí, que lo importante. Que la gente siga soñando, eso es lo que los chicos le dejan de mensaje. Mara, tengo un buen día. Ay, mi amor, sí, Mara, que tengas un buen día, que tengan todos ustedes un buen día. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves a partir de las 10 de la mañana en esto que es Hora Libre en el Barrio. Chau, chau. Chau, chau. Chau, salir. Que chau, día de la radio. Chau, chau, chau. Macri, hacete cargo, ¿sí? No a la red.